San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla para que no perezcamos en el tremendo juicio. Es el versículo del Aleluya que hemos leído en la misa. Hoy celebramos la dedicación de San Miguel Arcángel, que es el que defiende. Es el que batalla. Y se trabó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles iniciaron el combate contra el dragón. El dragón peleó y con él sus ángeles y no pudieron resistir. Y no se halló ya para ellos lugar en el cielo. Y fue precipitado el dragón grande, la serpiente antigua. Fue precipitado a la tierra y sus ángeles fueron con él precipitados. Ay de la tierra y del mar, porque bajó a vosotros el diablo con gran coraje, sabiendo que cuenta con poco tiempo. Estamos en un mundo lleno de demonios, endemoniado. Un mundo que le pertenece al demonio. Y por tanto, si estamos en este mundo para batallar contra el demonio. Y se batalla contra el demonio de forma espiritual, con las armas espirituales, siguiendo al Espíritu de Dios en todo, porque el hombre no sabe batallar contra el demonio, contra un ser que no ve, pero que está ahí y que se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta en los hombres. Se manifiesta en la creación, en el universo, se manifiesta en nuestro cuerpo, se manifiesta en nuestro ser. Ahí está el demonio. Y hay que saber verlo, hay que saber discernirlo y hay que saber batallar contra él. Como hoy día la gente no cree en el pecado, tampoco cree en el demonio y por supuesto no cree en esta batalla espiritual ni en la vida espiritual. No cree en el alma, no cree en su espíritu y en consecuencia el hombre solamente vive su mundo humano, según sus pensamientos, sus inteligencias, sus visiones, sus teorías que concibe en su mente. Un hombre hoy día carnal, material, natural, sentimental. Un hombre que no sabe nada, ni de su vida, ni de lo que pasa fuera de su vida. Un hombre que se inventa su vida de muchas maneras y que batalla en la vida por cosas tan absurdas como las que hoy se ven en todas partes del mundo. La gente lucha por sus proyectos humanos, ideas humanas, sentimientos humanos, obras humanas, lucha por su vida. Pero nadie lucha por la verdad. Nadie lucha por Cristo y por tanto nadie lucha en contra de los enemigos de Cristo. Porque hoy día todos somos muy amigos y nos amamos con bonitas palabras, con un lenguaje maravilloso, baboso, que gusta decir y que gusta repetir, aunque en ese lenguaje no haya ninguna verdad. La vida del hombre es una vida espiritual, es decir, el hombre tiene que seguir al espíritu, la inteligencia del espíritu. Para seguir la inteligencia del espíritu, el hombre tiene que poner su inteligencia en el suelo, en lo más profundo. Porque si el hombre quiere entender las cosas que no ve, que son cosas espirituales, los misterios que hay en toda la dimensión del espíritu, el hombre tiene que ser enseñado por el espíritu. Tiene que saber pensar las cosas del espíritu en el espíritu. No se pueden pensar las cosas del espíritu en las medidas racionales, limitadas filosofías, teologías que el hombre tiene en su cabezota. La inteligencia Dios la ha dado para la verdad. Para estar en la verdad, no para estar dando vueltas a las ideas. Para estar en la verdad, permanecer en la verdad, abrazar la verdad. Y una vez que la inteligencia está en la verdad, entonces puede obrar esa verdad con su voluntad. Pero si el hombre no está en la verdad, en su inteligencia, sino que está en multitud de verdades relativas, verdades en relación a algo, verdades que no permanecen, que son transitorias, que dependen de muchas cosas, si el hombre está recreándose en su inteligencia, buscando sus filosofías, su lenguaje, su forma de entender las cosas, su mentalidad, ese hombre está totalmente perdido en la vida y no sabe batallar. Solamente sabe batallar por sus cosas humanas y da un valor a lo humano que no lo tiene. Da una importancia a sus cosas humanas, a su vida humana, que no la tiene y que no la merece. Las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu de Dios, dice San Pablo en su carta a los Corintios. ¿Quién conoce de los hombres lo íntimo del hombre sino el espíritu que está en el hombre? Es el espíritu el que todo lo sondea, aun las profundidades de Dios. Es el espíritu, no es la mente del hombre, no son los conocimientos de los hombres. ¿Cuántos hombres conocen que existen seres extraterrestres y sin embargo no saben discernir qué son esos seres? No conocen a esos seres como son en la realidad. No saben discernir espíritus. Una cosa es conocer con inteligencia que existen seres fuera de este mundo, ya extraterrestres, ya extradimensionales. Otra cosa es dar la verdadera interpretación de esa realidad. El hombre, para entender todo ese mundo del espíritu, tiene que poner su mente en el suelo y aprender del espíritu a discernir las cosas, a entender las cosas del Espíritu en el Espíritu. Mas nosotros recibimos no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado de forma graciosa, según la gracia, las cuales asimismo hablamos, no con aprendidas palabras de sabiduría humana, no con nuestra razón, no con nuestras inteligencias, entendimientos, palabras humanas, sino con las aprendidas del Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Adaptando lo espiritual, acomodando lo espiritual, no a nuestra inteligencia humana, no a nuestras medidas racionales, sino a lo espiritual. Comparando lo espiritual a lo espiritual. Es la traducción literal del latín. Para saber luchar espiritualmente las batallas contra el demonio, tienes que entender al demonio en el campo espiritual. No quieras entenderlo en tu campo racional, según tus medidas que tienes en tu mente, que te fabricas con tus ideas, según tus filosofías y teologías. Por eso la teología actual católica es un desastre por todas partes. Al no tener espíritu, los teólogos, los sacerdotes, la jerarquía, entonces fabrican una teología que no sirve absolutamente para nada. No sirve para dar explicación de lo que mucha ya gente conoce que existe en el mundo y en el universo, pero que no dan la verdadera interpretación de todo eso, porque la jerarquía de la Iglesia es solamente humana. Hombres que piensan como los hombres, hombres con mentalidades racionales limitadas, condicionadas, hombres llenos de un discurso teológico que solamente sirve para crecer en soberbia. Y cuando estás en tu soberbia, no sabes luchar contra el demonio. Cuando estás en tus ideas, no sabes luchar contra el demonio. No sabes ver al demonio ni en los hombres, ni en la sociedad, ni en la familia, ni en los hijos, ni en ti mismo. No sabes discernir nada. Tienes que aprender la lucha espiritual y la aprendes del Espíritu. Esto nos enseña en un libro. No vayas a los teólogos a aprender a luchar contra el demonio. No sirve para nada. Es pérdida de tiempo. Se lucha contra el demonio con las armas del Espíritu. ¿Y cuáles son esas armas del Espíritu? Las que el Espíritu te da. Para que el Espíritu te dé armas, necesita la humildad en ti. Es decir, necesita que pongas tu mente humana en el suelo, que pisotees tus ideas, tus visiones en la vida, tu forma de entender todas las cosas, aun las buenas y perfectas como son las cosas de Dios, las cosas espirituales. Es lo que hemos leído en el Evangelio. En verdad os digo, si no os tornareis e hiciereis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si te crees que sabes algo de Dios o de la vida espiritual, entonces estás en tu soberbia y estás en peligro de condenación, porque en tu soberbia no sabes batallar contra los enemigos de tu alma, que son el demonio, la carne y el mundo. ¿Cuántos católicos hay así actualmente que por estar en sus soberbias, en sus discursos teológicos, están en el juego del demonio y están en vías de condenación? Y a pesar de que se saben toda la teología, y a pesar de que conocen todo el derecho canónico, y se lo saben con los ojos cerrados, se van a condenar porque no saben luchar espiritualmente contra los enemigos que están actualmente en la iglesia, que tienen un rostro humano, que tienen un nombre y apellidos. ¿Cuántos católicos están llamando papa a ese impostor? Lo tienen como su papa. Eso les lleva a la condenación, lo entiendan o no lo entiendan. Es muy importante saber quién es el papa para poder salvarse. Y esto la mayoría de los católicos no lo entiende y no lo conoce. Y para entender quién es el Papa, tienes que ir al Espíritu, porque entre los hombres se engaña de muchas maneras. La Iglesia es una cuestión espiritual. No es una cuestión de las inteligencias de los hombres, no es una cuestión del derecho canónico, de la ley de la Iglesia. Aquellos que dicen que por derecho el Papa de la Iglesia actual es ese impostor, están en el error, en la mentira y en camino de condenación. Aquellos que no saben luchar contra la falsa jerarquía que está hoy día en la iglesia y que se dedican a escribir correcciones a ese hombre, están en vías de condenación, a pesar de sus conocimientos teológicos y filosóficos. Y esto la mayoría de la gente no lo comprende porque no tiene vida espiritual. Y al no tener vida espiritual, no saben luchar contra los enemigos de su alma, contra el demonio que está en muchas partes y está entre los hombres y está en la iglesia. Ese falso papa es un demonio encarnado y hay que tratar a ese hombre como lo que es, como un demonio encarnado. Hay que batallar en contra de la mente humana de ese demonio encarnado. Hay que ir en contra de las obras humanas que hace ese demonio encarnado. No hay que apoyarle en levantar su falsa iglesia. Hay que derribar lo que está levantando. Pero como esto no lo hacen los católicos, entonces los católicos que no se oponen a este demonio encarnado están en vías de condenación. Y aunque sepan toda la teología y sepan y hayan leído todos los libros de los santos, si no saben luchar contra el demonio en sus múltiples manifestaciones, se van a condenar. Estás en esta vida para una batalla espiritual. No estás ni para comer, ni para descansar, ni para proyectar tu vida según tus conocimientos, una carrera, y después ganas un dinero, y después montas una empresa, y después te vuelves viejo y te mueres. Y te pasas la vida luchando por tus ideas o por tus obras humanas, y después crees que Dios está contigo porque tienes buenos pensamientos o haces muy buenas obras humanitarias. Ayudas a todo el mundo con tu cara de idiota. Estás en este mundo para una batalla espiritual contra tres cosas importantes: el mundo, el demonio y tu carne. Y hay que saber batallar estos tres frentes. Hay que saber batallar contra los hombres, contra sus mentes. No hay que estar en el diálogo con los hombres, en esa charlatanería de besugos que hay hoy día por todas partes. La gente se pone a hablar de lo que no sabes. Los problemas no se solucionan dialogando, sino poniendo la verdad en medio del problema. Esa verdad que nadie quiere y que cuesta escuchar y obrar. Es con la verdad como se ganan las batallas. Es con la verdad cómo se liberan las personas, cómo encuentran la libertad que da el Espíritu. Es con la verdad cómo se resuelven los problemas de la vida. Pero como hoy la gente le importa un bledo la verdad absoluta y está en sus verdades relativas según sus conocimientos o según lo que vive en la vida, entonces la gente solamente vive para condenarse, luchando por sus ideas que no sirven para nada y haciendo creer al mundo que es una persona importante porque hace obras buenas. Batalla espiritual. Para la batalla espiritual tienes que entender cómo luchar. Y tienes que entenderlo siguiendo la mente del Espíritu. Claro, si no crees que Dios te habla, entonces ya no sabes meterte en este mundo del Espíritu, porque es el mundo de lo invisible, es el mundo de la voz de Dios, es el mundo de la obra de Dios. Ya no es el mundo de la palabra humana o de la voz de los hombres. Es el mundo de Dios, que es un mundo espiritual. Si estás en tus soberbias de que Dios ya no habla, de que no hay que hacer caso a las revelaciones privadas y de tantas monsergas como hoy día siguen los que así se llaman católicos, entonces es claro que no saben luchar espiritualmente en este mundo y que quedan engañados por todo lo que encuentran en las redes sociales, en los medios de comunicación, en su propia inteligencia. Y por eso quedan engañados con ese falso papa y con esa falsa iglesia. ¡Qué desastre está! Es hoy día la iglesia, la jerarquía y los católicos. ¿En qué desastre están? Porque no saben batallar contra el demonio, ni contra el mundo, ni contra sí mismos. Y no saben batallar porque no saben llamar las cosas por su nombre. A ese hombre que está usurpando el trono de Pedro hay que llamarlo como lo que es: un falso papa, un demonio encarnado, el vicario del anticristo, el que está levantando la iglesia del anticristo. Y hay que sacar un escrito para excomulgar oficialmente a ese hombre. No hay que sacar escritos para corregir lo que ese hombre nunca va a corregir, porque le importa un bledo la corrección. Y mucho menos hay que firmar ninguna corrección, porque la verdad no necesita tu firma humana. La verdad solamente necesita un corazón dispuesto para obrarla. Y si la verdad es que ese hombre es un usurpador, es el vicario del anticristo, entonces el humilde obra la verdad sacando un escrito excomulgando a ese hombre. Y el católico se pone a batallarse en contra de la mente de ese hombre y de su voluntad. Batallar contra los hombres, que es lo que nadie sabe hacer hoy día en la iglesia. Mucha palabrería humana, muchos cariñitos, mucho lenguaje baboso, carente de toda verdad. Y la gente se condena por lo que la jerarquía dice oficialmente en la iglesia. Y la gente se condena por el falso respeto y por la falsa obediencia a esa jerarquía masónica que está rigiendo la iglesia. Y la gente se condena por estar en sus inteligencias humanas, en sus discursos teológicos. Cuando sabes batallar las batallas de Dios, entonces vences. Tu alma está a salvo. Pero cuando te conformas con lo que los hombres dicen oficialmente, entonces estás en vías de condenación y eso no te salva. Tus grandes inteligencias, tus discursos teológicos, tu conocimiento de las cosas de Dios y de las cosas de la Iglesia. No salva el conocimiento humano, la sabiduría humana, salva la verdad. Pero si no entiendes la verdad, si no has captado después de 4 años, de más de 4 años, que ese hombre es un usurpador y lo sigues llamando papa, entonces estás en tu condenación. Porque es la verdad lo que te libera, es la verdad el arma principal espiritual para vencer al demonio, para vencer al mundo, para vencer tu carne. Es la verdad que viene de Dios, no es la verdad que encuentras en tu mente. En tu mente puedes encontrar cantidad de ideas, de filosofías, de teologías, y eso ¿de qué sirve? De nada. Muchos no saben batallar en contra del demonio porque están en sus formas de entender las cosas del espíritu, las cosas del demonio. Están en su soberbia. Y entonces el demonio les gana intelectualmente. Si tu inteligencia no está aplicada al Espíritu de Dios, no hay forma de vencer al demonio. Si tu inteligencia solamente está en tus conocimientos, Entonces no hay forma de vencer al demonio. Tienes que poner tu inteligencia en el suelo y entonces tendrás la fuerza para vencer con tu inteligencia a los hombres, al demonio y a tu carne. Hoy la vida espiritual nadie la comprende, porque se quiere comprender el espíritu con medidas racionales, y eso es una abominación. Se comprende el espíritu, se comprende una profecía en el espíritu de la profecía, no en nuestras medidas humanas, que es lo que la gente siempre hace después haciendo un dogma de cada profecía. No sabe verlas en el espíritu. Y después tienen un cacao mental sobre todas las cosas. Y muchos hacen negocio de ese cacao mental que tienen. Y muchos escriben artículos de ese cacao mental que tienen. ¿Quieres ser espiritual? Despréndete de tu humanidad, especialmente de tu mentalidad, de lo que entiendes y de tus obras, de lo que obras, de tu vida humana. Aquel que quiera buscar su vida, la perderá. Tienes que buscar a Cristo y entonces hallarás la vida verdadera en el Espíritu y entenderás muchas cosas en el Espíritu y tu mente estará ordenada según el Espíritu.